Ahora sí, vamos a hacer una canción especialmente para todos los amigos que me han pedido este tema, para el Pichi y toda su banda loca ahí, para ella, para Membri, para toda la gente de la San Fesai, para el Seba, para la Pato, para sus hijos. Esto que simplemente dice cumbia villera. Y arrancamos así, así, así, así. Yo tengo una chaparrita. Yo tengo una chaparrita. Pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare. A ustedes les pregunto, que son tan santafesinos, ¿qué están cantando, loco? ¿Cumbia villera? ¿Por qué no se van a vender churro? ¡Esto es cumbia! Ay, cómo es tan abusadita. Ay, cómo es tan abusadita. Le dice la musiquera, dice la musiquera, dice la.